Romy Present de Kumancha Comics Season 2. Smithers diseñó tu avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, series de televisión, películas, animación, libros. Y hoy, precisamente hoy vamos a hablar ahora sí de cómics. Tengo aquí entre manos lo que es Happy de Grant Morrison. Sí, ese buen escritor que a veces pone demasiado denso en sus historias, pone demasiado feeling, pone demasiadas subtextos, pone demasiado ingenio, por así decirlo, entre comillas, a cada historia, pero esta vez nos sorprende con una historia muy aterrizada, simplemente 4 números que no le dan tiempo para debrayarse tanto al señor Morrison, y se me hace muy interesante, sí se me hace como una historia como para conocer un poco y quién es Grant Morrison, escribiendo un poco de Batman, un poco de los X-Men, un poco de Final Crisis, Multiversity, pero bueno, esa es una historia que estaremos hablando un poquito más adelante. También checamos ahorita que estoy escarbando entre mis cómics, son varios que tengo que leer ahorita, la verdad me estaba dando la tarea ahorita que andamos de vacaciones, es comprar un poco mi librero, que ya necesito otro porque son varios tomos cómics que necesito ya leer, o necesito un espacio nuevo para ponerlos, porque sí me estoy dando cuenta que tengo demasiado material, y entre ellos, que estaba ahorita haciendo limpieza, estaba Entre Brujas y Vientos de Tony Sandoval. Que Tony Sandoval tendría que citar a Edgar Clement para poder decir que es un poco del arte de Tony Sandoval. Si me lo permiten, voy a tener que citar un poco a Edgar Clement para decir quién es Tony Sandoval, digo, y lo cito casi textualmente. Para entender a Tony Sandoval, tenemos ese apacible mar interior, esas olas pequeñas, un mar que no se sabe si está dormido o está muerto, bajo un cielo borrascoso. No sabemos si Tony nos pinta el mar de Cortés o el Mediterráneo. Lo que percibe es una profunda y seductora nostalgia, unas terribles ganas de morir llorando de melancolía en una playa dibujada por Tony Sandoval. La verdad, acabo de leer el cómic, es de Editorial Resistencia en esta con que estuvo, y la verdad, el sábado que fuimos a la con, que ahorita recordando esos ayeres, ahora sí que recordando Acapulco, no, recordando Querétaro, es de que a mediodía ya se había acabado este libro, este tomo, y entiendo por qué. Si es una historia que nos va hilando poco a poco a Tony Sandoval, nos va hilando esta nostalgia, esta melancolía, inclusive sus demonios internos de Tony Sandoval. Es un libro muy sensible, muy, muy terrenal también, pero también con varios monstruos, varias pesadillas. Que si en algún momento tienes la oportunidad de leer algo de Tony Sandoval, vas a encontrar que este tipo de libros son muy personales, son muy apegados a quién es Tony Sandoval. La verdad, muy recomendable. Ahorita hablamos un poco más de él. La verdad, la realización de la impresión, el papel, está increíble, está hermoso, la verdad. Lo había dejado ahí un rato, descansar. De hecho, también tengo por aquí lo que es el tomo de Sergio antes de Aragonés. También lo estoy ojeando ahorita. Sí, tengo varias. No había visto varias risitas de bolsillo. No la había visto, así que es una sorpresa ahorita que estoy haciendo el podcast, ya que no soy muy adepto a ojear en primera instancia mis cómics, porque se me hace como un spoiler y una sorpresa que yo vaya leyendo, o es como los trailers, que es sorpresa cuando tú llegas a una película, yo no veo trailers, y te demuestre la película algo que no te tiene que contar en otra cosa, simplemente está la película y ya no sabes de nada y entras al filme. Y ahorita que estaba viendo un poquito este libro, ahorita que iba a comentar de él, viene un pequeño magazine aparte de estos regalitos que vienen dentro de esta publicación. Se me hace muy buena, se me hizo muy bueno, se me hizo muy... Qué buen detalle, porque sí, el libro sí está medio algo cariñoso. No me acuerdo cuánto costó, creo que costó algo de entre 300 y feria, porque sí es un libro grande, pero creo que lo vale la pena. A mí que me gusta Sergio Aragonés, el libro está bien hecho, está bien editado, está inclusive en algunas partes del libro, tiene ciertas texturas, tiene cierta impresión, está bien hecho, inclusive las páginas son gruesas, las portadas son gruesas, que luego me estoy quejando de libros así, y sí, aguantó. De hecho trae un trancazote que yo se lo metí, por lo que traía de Querétaro. Me imagino que en algún momento cuando bajé la mochila se lastimó el libro. Y pues ahorita lo estoy viendo y tiene el trancazo, digo, no me acordaba. Pero en sí, el me gusta porque ese trancazo mínimo me dice que es, si es de uso rudo, de que esto se lo, yo me imagino que se lo hice en Querétaro, por ahí cuando estábamos llevando el equipaje. Y vaya, es una historia que cuenta ese tipo de rasguños que tiene el libro, ¿no? De ese tipo de raspones de guerra cuando lo trasladas y llegas aquí a tu casa a leer tus cómics. Bueno, voy a hablar un poquito más de eso, digo, porque no soy tan fan de tener... Ahorita estaba viendo, tengo aquí una pila y pila de cómics. Hace rato me puse a leer lo de Old Man Logan y este pequeño bachecito para que entremos a otra historia como El Páramo. Me parece que es lo que está ahorita publicando Televisa, que es el número 16, que entra ya Wolverine y El Páramo, pero había una historia previo antes de El Último Ronin y El Páramo. Hay una historia donde están los Howling Commanders, pero ahora sí los Hombres Lobos, Teen Abominación, tenemos a Vampiros, y es una corrida más o menos entretenida. Para mí es una de las más flojitas que he leído de Old Man Logan. Y viene lo nuevo, que es el Páramo. Todavía sigue escribiendo Lemire. Y la verdad a mí el dibujo que viene de aquí me fascina. De vuelta al Páramo, así es. Ya de hecho está el 17, 16 y 17. Que las portadas se ven muy interesantes. Se ve como si estuvieran muy en el espacio. Se me hacen muy muy buenas. Y digo, se lo voy a leer al rato. Estos cómics, que le digo que tengo un buen ahí de cosas apiladas. Y hablando de apilado, mi punto era de que igual creo que aquí tiene uno, ¿no? Eso ya lo habíamos leído, lo de cigarrillos y sidra de pera y cigarrillos. Creo que también tiene. No, este no tiene un trancazo. Nada más fue el de Sergio Aragonés. No soy muy... Es que sí está pesado el de Sergio Aragonés, sí está pesado, sí está pesadito. Y sí, y te digo que yo creo que con la misma mochila el impacto le dio como una esquinita. Pero así como que me frustre de que mis cómics están, tiene un daño por ahí. Hablaba de estos de Wolverine, de hecho aquí tengo uno de Clone Conspiracy, de Spider-Man, que sí se ve que están dobladas las puntas porque las dejé ahí en una silla y no, un banco más bien, porque tengo un buen de cosas que acomodar en mis cómics, pero no me duele porque cuando veo los cómics se pueden apilar y se vuelven a su estado natural, y este tipo de rayoncitos o dobleces para mí les dan personalidad a los cómics, ¿no? Como que los vuelves a leer o vuelves a retomar las lecturas, como por medio de investigación que está haciendo, que estaba haciendo Spider-Man en tal año, o en qué momento sucede algo con Spider-Man, como ahorita lo de Clone Conspiracy, y lo sacas y ves que tienen trancacitos. A mí me gusta porque, te digo, les da cierta personalidad, pero hay gente que inclusive desde que los compra en las tiendas, los compro en puestos de revista, en Sanborns, luego escoge su cómic. Pero no, al final pues sí son lecturas. Yo las, por ejemplo, en algún momento yo las, como les digo, como viajo mucho, los llevo en mi mochila, los llevo en las manos inclusive, pero y se vuelve y se hacen un poco, se dañan un poquito, pero les digo, así como que para que, ay no, ya no lo quiero, pues nada, este que sí está tranqueadito, el de Clone Conspiracy, pero la verdad lo que importa es el contenido. Este, ahorita que me estaba viendo de me agradó mucho el de Sergio Aragonés, pero ya vi que en la esquina ya le había metido un trancazo, ese fui yo, en las maletas. Pensé que también estaba de la misma forma, cigarrillos, no es cierto, pera, sidra de pera y cigarrillos, pensé que también tenía un trancazo, no, este está en excelente estado. Aquí también tengo otra cosa de la Conque, que es Cristóbal el Brujo, las aventuras, un recorrido de México, de las leyendas de México. Me parece que ellos también van a sacar algo de México, de Cuernavaca, precisamente de Morelos, por ahí tenían algún proyecto. Y el último que sacaron o que habíamos leído era el de La Rata de la Merced, que también es muy bueno. Le comentaba a nuestro podescucha, y ah, este sí tiene un trancazo, este también en las esquinitas, pero este me lo llevé a mi trabajo y estuve leyéndolo ahí muchas veces. Y aquí sí, en la esquinita, pero es un libro grueso también. Ese sí es mi culpa, porque estos libros, vaya, son grandes, son gruesos, no son como los cómics que los puedes meter dentro de otro libro o dentro de donde portas tu laptop. Este no, este de plano sí tenía que ir afuera, pero esa es la parte que me gusta, ¿no? De que tienen sus trancazos y les da personalidad, inclusive por ahí decirlos, va calado. Pero en sí, en todo lo que sufren de mis libros, siempre son las esquinas, siempre los estoy dañando de las esquinas, ya que siempre me acompañan, los voy leyendo en el viaje, en donde estoy esperando mi transporte. Digo, como son trayectos largos, pues me quedo leyendo una hora y media los cómics y así avanzo, inclusive para las reseñas también lo hago así, de esa manera. No sé, ya hablando ya un poquito en perspectiva, a mí me agrada cuando mis cómics, libros, tienen algunos tipos de defectos. O te digo, ahorita estaba viendo también el de Logan, tiene aquí varios, no sé qué les hago, pero sí tienen varios trancancitos estos últimos cómics de Logan. Y eso que no, hay veces que los agarro al vuelo y los compro y sí se dañan, pero ya me di cuenta que sí, algunos ahorita sí que he estado comprando y no he tenido la oportunidad. De hecho, estoy comprando el Old Man Logan y el Doctor Strange. El Doctor Strange es mucho, tienen mucho mejor semblante que los de Logan, no están así como pal perro, pero sí tienen dos que tres trancacitos ahorita checándolos bien. Sí, ya me estoy dando cuenta, los voy a tener que meter abajo de algunos libros. De hecho, aquí ahorita tengo una pila de libros. Tengo desde varios, de uno de Neil Gaiman por ahí. Tengo otro de Batman, Killing Joke, blanco y negro. Tengo el de Superman, Red Son. Por ahí tengo otro de Doctor Strange que tengo que leer. Y hay varios. Ah, creo que ahí viene también uno que no he leído, de Batman con las Tortugas Ninja. Tengo ahí varios, varios pendientes. Pero bueno, ahorita estoy arreglando donde dejo mis cómics. Sí, tengo bastante cosas que leer, bastante cosas que ver. Bueno, pero vamos a empezar ahorita con lo que es. Ahorita ya revisando, sí, es que hay veces que lo que pasa es de que estás haciendo quehacer o estás así. Estoy viendo otros que también están haciendo ojitos. Por ejemplo, no he terminado los de leer los de Ghost in the Shell, ya tengo los dos tomos y me hacen ojitos, ¿no? Y para leerlos, ¿no? Y hay veces que estás moviendo cosas y te pones a leer cosas. Es lo que me pasó ahorita con Old Man Logan, que las estoy moviendo, las estoy checando y ya me están haciendo muchas cosas, me están haciendo ojitos. Pero bueno, de una vez vamos a entrar en reseña. Vámonos con El Planeta de los Simios, la guerra, la película. is Child? I don't know. But she was you. She has no one else. We are not savages. Apes fight only to survive. Bad human kill ape. All dead now, a long time. Long time. Bad humans. Soldier. Years from now, your children will ask you, what did you do in the greatest war? And you can tell them, I fought to protect this world. And now the world folk got him born. We created them. But now, we will bring an end to their kind. You are impressive. You're smart as hell. You're stronger than we are. But you're taking this all much too personally. So emotional! I did not start this war. Habíamos reseñado apenas las películas de Charlton Heston, estas películas donde nos narran un poco de los orígenes del planeta de los simios. Si quieres ir, es en el pasado podcast donde hablamos un poquito más a profundidad y que me llamaron mucho la atención. Pero ahí hablando en serio, después de que el amanecer del planeta de los simios, la guerra del planeta de los simios, creo que están metiéndose en una camisa de once varas con estas películas, porque ya no están siguiendo, no sé si sea canon o no, porque les digo, desde la novela hasta la serie de televisión, incluso que fueron 14 capítulos, inclusive con la animación, con la caricatura, le están dando otro giro al planeta de los simios. Inclusive estas nuevas películas creo que ya no responden a las películas anteriores. Inclusive había guiños por ahí donde se hubiera repetido la historia con Charlton Heston cuando regresa al planeta de los simios, a la Tierra más que nada, pero ya en muchísimos años más adelante. Esto fue en 1970 y lo realizan en otras entregas más contemporáneas. Hablar del planeta de los simios ahorita como que ya se están despegando a lo que habíamos hablado anteriormente, donde los simios ya habían poblado todo y ya habían utilizado como los a los humanos como animales, ya era un dominio total. Aquí en esta película, en la guerra del planeta de los simios, es un confrontamiento, una confrontación más bien entre humanos y humanos. Y en medio están los simios. Creo que no es como una guerra tal cual, no es como una confrontación entre humanos y simios, sino que estos están como en el éxodo y tienen que llegar a un lugar donde puedan ellos vivir en paz, donde ya los humanos no los estén molestando, donde César es como el literal, como el Moisés que los lleva al desierto a cumplir casi la profecía de las películas pasadas, donde ellos estaban viviendo cercas como de una selva, cercas de un lago, pero casi esta este oasis, este paraíso está encerrado en un desierto y una zona muy estratégica para cuando fueran a ser invadidos, fueran a ser atacados, pero en sí esta película nos narra donde 2 años después de lo que pasa con Kovac y César, estos simios están tratando de moverse, están tratando de no quedarse en un solo lugar para que los humanos no los no los exterminen, pero en sí están están en una confrontación brutal. Al principio de la película me quedé con cara de guerra. Y sí se ve como un escenario demacrado, se ve un escenario que no, sí se ve donde los humanos están contra los simios, pero esto le dan un, siempre me ha chocado esta parte donde le dan ese giro donde nada más es uno, ¿no? Es un comandante que está contra los simios porque estos simios están invadiendo esta zona que son de los humanos, e inclusive tienen, los humanos tienen están a contrarreloj porque ya hay ya está el virus, está la fiebre de los simios, ya está evolucionando y ya ahora están perdiendo el habla e inclusive el oído los humanos. Ya es algo que se tiene que exterminar de raíz, pero científicamente, no comenzar una matanza contra simios. Y esta parte pensé que iba a ser así, que la guerra iba a estar contra los simios se ven armados hasta los dientes, en algunos, inclusive tienen armas, si bien primitivas, pero tienen caballos, pero tienen por ahí están organizándose bélicamente. Pero la cuestión aquí que nada más nos lo muestran en los primeros 15 minutos nos muestran esto y después pasan de ser de guerrilleros a víctimas. Así como que esa parte del planeta de los simios, si bien estoy esperando yo creo que tengo ahí la culpa yo, porque estoy esperando el reflejo de las primeras películas, esta parte donde ya el simio está y es dominante, el simio ya es ya la raza superior, y aquí en estas películas no se ve para cuándo sea César o los demás simios sean la raza superior, simplemente son cosas circunstanciales que están pasando en la película. El final es que no sé si dar lo bueno o lo malo y lo raro, porque bueno, lo bueno es esta parte, ¿no? Todas las referencias, todos los easter eggs, inclusive el nombre de Nova, inclusive el hijo de César, que se parece mucho al nombre de Cira y Cornelius. Ahí no sé por qué metieron la referencia, hubiera sido otra cosa. Nova, inclusive la batalla. No sé, son cosas que si no hubieran estado, no importaba. Si las ponías también, así es como muy tibio la referencia, pero bueno, de tomarlas de las primeras películas. ¿Qué otra cosa? Lo raro es de que siento que César retrocede varios pasos hacia atrás, ya que en algún momento Koba, en una frase muy sabia de simio no mata simio, vemos inclusive en el tráiler cómo es que César, dije, no sé, bueno, sí sé por qué lo hacen, pero el shock que te debe de dar esa escena es de que no sepas nada, y cuando veas a este César, spoiler, tomando un arma, ahí es donde dices, ¿qué está pasando aquí? Algo muy malo tuvo que haber pasado en la película para que César cambiara su forma de ser, inclusive tomar un arma, ¿no? Y tomar una vida también en la película, pero ¿por qué lo hace? Ese motivo que siento que la personalidad de César da 2-3 pasos hacia atrás. Yo lo entiendo. Se convierte entonces en una película de venganza, no en una película donde tienes la responsabilidad de un pueblo y tienes que ir tienes que pensar a futuro. Eso es lo que pasa con César. Siento que da 2-3 pasos hacia atrás en su personalidad. No que nunca he querido comparar las películas, pero siento que está pasando lo mismo que le pasó en algún momento a Terminator, con John Connor precisamente, de que tiene una personalidad guerrillera, la juventud la tenía muy presente, la inteligencia la tenía muy sensata, inclusive era un hacker de cajeros automáticos. Yo no sé dónde queda ese John Connor cuando nos lo muestran en la tercera película, que nos lo muestran un tipo que no se sabe valer por sí mismo, y puesto lo que había, el trauma que había pasado con Sarah Connor y el T-800 y el exterminador de Mercurio, No sé, parece que los ahí los directores no se ponen de acuerdo o checan las últimas películas y realizan o escogen escenas que no le ayudan al personaje en tanto a personalidad. Yo siento que ese es lo malo. Para mí lo raro es de que sí, se supone que este es el capítulo final, lo raro, del planeta de los simios, la guerra. Pero nos deja abierto a que pueda haber o pueden conectar las películas primeras, las 1968, a estas de los 2000, con ese final. Porque ya en sí ya gastaron su carta con César. Se ve simbólico, sí, de que otro simio también esté hablando, pero queda muy abierto, o sea, queda muy abierto el final del planeta de los simios. Siento que sí van a hacer otras películas, pero siento que están tardando a donde la serie pudo haber llegado o puede llegar. Digo, porque bien ya les había platicado, no es spoiler, digo, ya tienen más de 20 años las películas, es de que en algún momento por querer no querer a los humanos, por querer estar cerrados a lo que son los simios, a estar cerrados a una personalidad muy hermética, o sea, es esto, muy rígida, que es blanco porque es blanco y de ahí no lo sacas a los simios, porque es la personalidad que al final quedó en estas películas. El final, les digo, ya lo habíamos platicado, es de que por esa mentalidad cerrada es de que no logran discernir cuando van a la cueva con estos humanos tipo mutantes, estos humanos diferentes, entre mutantes y extraterrestres, que tienen adorando una cabeza nuclear ahí en su mundo, y que el final pues es como un final muy demacrado, donde acaba la vida, ¿no? del planeta por equivocación, ya sea de Charlton Heston en el personaje y los simios, ¿no? Que no supieron ver más allá o no supieron abrirse más allá. Digo, es una película, se me hace muy reveladora, pero también a mí se me hace, yo la critico de esa parte, ¿no? De que lo hace bien porque te queda con un dejo de que, oh, ¿cómo pudieron haber hecho eso, no? Como en la primera de Planeta de los Simios, lo hicieron y qué idiotas, ¿no? Qué estúpidos por haber hecho, o a tal grado llegaron su codicia, su mente tan cerrada que se eliminaron a ellos mismos. Pero bueno, el Planeta de los Simios, esta película, si bien es otra cosa ya, está bien realizada, está las actuaciones, las animaciones, el CGI, muy bueno, sí la recomiendo. Digo, si eres fan del Planeta de los Simios, adelante. Yo la verdad, recientemente me adentré al Planeta de los Simios, no soy tan fan, pero le encuentro los puntos buenos, los puntos favorables, pero en actuación y personalidad es ahí donde sí le recrimino a la película, ¿no? Donde César retrocede mucho e inclusive llega a fracturarse su misma personalidad, llega a contrariarse, y el final como lo ponen ahí, como que queda entre muy ambiguo, porque no quisiera spoilárselos, me gustaría que ustedes lo vieran. En el momento tiene una plática con otro simio donde él, inclusive, digo, no voy a decirles qué pasa, pero tiene el simio le contesta porque nadie más de los simios tenía el potencial para hablar, solo unos cuantos, y este simio puede hablar después de tanto tiempo que está con César, habla y le responde igual le responde con un parlamento de voz, no de señas, porque la mayoría del tiempo se la pasan hablando en señas, pero César es el único que habla, pero al final este le responde y le dice algo muy interesante, pero también muy ambiguo, que toda su generación de simios van a saber qué es lo que realizó César para salvar a toda la comunidad de simios. puesto que en las otras películas era todo lo contrario, estaban muy herméticos y nadie sabía, y no, nadie quería decir qué es lo que había pasado con los humanos y los simios. En sí, si me piden darle una calificación al planeta de los simios, yo le doy 3 de 5, 5 chamarras de peluche, ya que si bien es emotiva, al más no poder, si bien sí congenias con los simios, digo, yo sé, porque a mí me cayeron mal desde que, ¿cómo se llama? Desde cómo trataron a Charlton Heston, ahí me cayeron mal, no, que yo era como muy renuente a empatizar con ellos, pero en sí empatiza, en esta película sí empatiza, sí, sí te doblegas, sí estás con su causa, sí, sí es como esa parte emotiva que dice, sí, sí, adelante, simios, háganlo, o escapen, o hagan, deshagan, les justificas, empatizas con ellos, pero en sí, si vamos muy estrictos, pues no tendrías que empatizar con ellos, inclusive tienes que empatizar con la humanidad, que ahí es a donde iba, esa parte donde le recrimino mucho al momento de que ponen al comandante y al comandante loco, ahí sí, no congenio mucho con la película, al momento de que se hagan de cuenta que es como perseguir la ballena blanca. No, por ahí no congenio mucho. Creo que si era exterminarlos era por parte de una estrategia militar, pero en sí como una como locura, como seguir una ballena blanca con los simios, pues no, hasta ahí no. Por eso le doy 3 de 5 chaquetas para el frío. Me gusta lo que pasa, me gusta cómo se realiza la película, las actuaciones son buenas, el CGI, pero siento con las personalidades, siento con las actuaciones, en algún momento no me agradan mucho, caen en algún momento muy caricaturescas, muy fuera de lugar, por así decirlo. Pero en sí, es recomendable la película. Si tú gustas mucho del planeta de los simios, adelante, es recomendable. Y ojalá, que yo creo que yo le doy otras 2 más películas para que cierren todo este ciclo del planeta de los simios. Porque sí lo están alargando. Y para contar historias, sí va a estar un poco difícil llegar a algún punto, algún porqué del planeta de los simios. Porque si se están alejando de las primeras, entonces nos van a tener que platicar el trasfondo como en la novela, ya no tanto como en las primeras películas, sino como en la novela, y qué es lo que va a pasar con estos tipos de viajes también temporales y estas dilataciones del tiempo. Pero bueno, ahí lo tendrá que resolver el próximo al turno en la dirección del planeta de los simios. Atento, amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast, mierda. A recomendación de cómic, quiero empezar ya sea con Brujas y Vientos. Creo que este es un cómic, si bien está bien realizado, el dibujo la verdad me encantó muchísimo. Habla más que nada sobre conexiones de historias entre sí, porque al principio nos habla de un dibujante que está a punto de llegar entre brujas y vientos de Tony Sandoval. Es un personaje que está yendo a una convención de cómics o una convención, sí, una convención de cómics, y está tratando de tener una relación o estar en plática con una amiga, que esta amiga en algún momento pretende algo con el dibujante, pero este dibujante lo están persiguiendo varias entidades, más o menos como tipo lofranianas, por qué no decirlo, son como entre sombras y lo están cuestionando. La primera parte del cómic vemos cómo está contento este dibujante, y al final cuando llegan a cobrarle este tipo de deuda que tienen con él, le quitan 3/4, así se llama de hecho la primera historia, 3/4 del corazón, y de ahí avanza otras historias mucho más fantásticas, muchos más bizarras, por así decirlo. Me encantó, me quedo mucho con esa del dibujante. Está dibujando una historia que le está pidiendo a esta chica que se le escriba, pero son cosas muy oníricas, inclusive al tal grado de que hay viajes astrales, hay inclusive subtextos entre felicidad y sueño y cobro de venganzas de estas entidades, inclusive pesadillas, como dormir, como estar soñando despierto, la manera en que se mandan mensajes, cómo es la tecnología y cómo se mezclan entre dimensiones. O sea, nada más les estoy hablando, describiendo algunas viñetas, no crean que me estoy yo alucinando. Yo siento que es medio difícil hablando de alucinaciones y también lo que viene con Morrison. Inclusive, cómo puede ser que su cordura o su... Inclusive que es como su alma se convierte en un pulpo gigante que envuelve toda la ciudad. Así de... Es en serio, así se pone de inquietante esta narrativa. Inclusive le digo, está yendo a la convención y él está haciendo un dibujo de esta historia que había pedido que anteriormente a la chica que le diera la historia y él la iba a narrar, porque era un ejercicio muy, muy, muy de dibujante, y empieza de ahí, se hace close up a las viñetas que estaba dibujando y nos muestran esta historia. Es como entre posapocalíptica, entre en medio de varios entidades, entre medio de varias dimensiones, entre gigantes de cráneos, entre, ¿cómo puede decirse? Sí, es algo intradimensional. ¿Cómo se ve cómo los humanos están esclavizados sobre varios osamentas de gigantes? O sea, te digo, es una cosa muy, muy, muy onírica, muy de pesadilla. Y la última que me gustó muy... Bueno, es una de las penúltimas. Espero que las vayas a buscar porque hay otra donde sí se pone un poco más erótica. Y la verdad sí es... Se llama esta de Erotic Sushi Dream. Y vaya, también se pone entre erotismo, entre onirismo, entre pesadilla, entre viajes interdimensionales, entre viajes astrales. Se pone interesante, en serio, tienen que leer este libro, Entre Brujas y Vientos, que wow, la verdad no es mentira lo que tenía que citar de este Edgar Clement, que es entre sí una pesadilla, entre sí un vestigio de la muerte, entre sí en cosas muy profundas del autor, entre vivencias que lo pueden haber lastimado al grado de ser un libro muy melancólico. Pero la siguiente historia que nos cuenta, que es el Esqueletón, siguen con las entidades gigantes, siguen con estos gigantes de viento. No les estaba hablando como molinos de viento, sino son gigantes hechos de vientos, como unos tifones, por así decirlo, en la mitología griega. Nos narran a dos chicos que inclusive, bueno, esto me llegó ahorita, te les digo por qué me llegó, pero tienen a un amigo que les comenta de un programa de televisión que solamente se ve en su casa y que ellos necesitan una antena gigante para que puedan captar esto en el canal 7. Y sí es cierto, digo, hay veces que, por ejemplo, quería ver yo algún programa acá en el centro, o más bien antes vivía en Vista Hermosa, los que sepan de Cuernavaca, de Morelos, hay un lugar llamado Vista Hermosa. Y ahí no se alcanzaba a ver algunos canales que otros amigos me decían que cerca de su casa sí se podía ver, por las alturas, por lo que ustedes quieran. Teníamos que ingeniarnos a hacer una antena más grande. Y es esto, es el proyecto de verano de unos chicos que quieren hacer una antena gigante para que se vean este programa. Al final pues logran captar algo, ven que el programa no es tan bueno, pero pasa un tifón que realiza o más bien ataca por medio de vientos, y hay muchos accidentes, inclusive se derrumban algunas edificaciones, y al final ellos pues pierden la antena, algunas personas se cambian de lugar para vivir. Ellos ven tan normal la muerte de un gigante por cerca de su casa, que destruyó la antena, y que simplemente me gusta porque las cosas fueron cambiando después de que fue desapareciendo todo las ruinas y solo quedaron los huecos de aquel esqueleto del viento. Wow, así termina ese texto, termina esa narrativa, inclusive, ¿no? Nos rematan que el tipo que les había recomendado la serie de televisión, que los había incitado a hacer este tipo de antena para que pudieran captar el programa, también muere, ¿no? Se cambia su familia de ciudad y muere a muy temprana edad. O sea, es algo que sí te deja un poco devastado, sí te deja con un humor muy melancólico. Es algo muy interesante que tienen que verlo. Es de Editorial Resistencia, Entre Brujas y Vientos. La verdad es un buen libro como para leerlo en un día lluvioso, con un cafecito, con unas galletas y al lado de una ventana, y estar ahí meditando lo que es la vida y la muerte y la melancolía. Buen libro, la verdad, muy interesante, recomendadísimo, la verdad, muy muy interesante, en serio. En cuanto lo tengan, cómprenlo. Yo tuve la suerte que lo vimos en la Conque, y en la verdad se estaban vendiendo como pan caliente estas cosas, así que muy interesante. Y nada más les presumo o les comento de que gracias a comprárselos a Tony Sandoval, que la verdad utiliza unas plumillas, la verdad no se notan tanto, pero en sí me hizo un autógrafo e incluso un pequeño sketch de un esqueleto gigante de viento. A mí como me encantan los cráneos, y viene autografiado, la verdad, muy buena edición. De hecho, nada más fueron, para nada más decirles así al vuelo, fueron 1,000 ejemplares los que se realizaron, y en la Conque se vendieron la mayoría y ya no había el sábado en la tarde. Así que, en serio, léanlo, se lo recomiendo. Muy, muy, muy recomendable. Tenemos otro cómic. Ahorita vamos a hablar de Grant Morrison. Ya sabemos que Grant Morrison, hay veces que... Grant Morrison, hay veces que no sé cómo que endulza con amapola, endulza el té. Este autor, escritor... hay veces que ha hecho cosas tan buenas como Superman All-Star, como Batman Incorporated, ha hecho desastres para mí, de crisis final, ha escrito Animal Man, y ahorita traemos entre manos un cómic que no está tan debrayado como luego lo suele hacer Morrison. Se llama Happy. Happy es un cómic de 4 números hecho por la editorial Image, que lo dejaron un rato, hasta eso me sorprende, en el 2011. Happy es un cómic de 4 números fáciles, rápidos, concretos, ya que tenemos a un oficial de policía donde... su vida fue de menos a más, ya que es el típico policía que llega de otra ciudad tranquila y llega a los lares de ciudades bajas, oscuras, donde prácticamente está como rayando entre Gotham y Sin City. Y que hay algunas ocasiones donde tenía comunicación con su esposa, y hay cosas que ya se las tiene que callar de cajón porque han pasado 1,001 peripecias, y esto lo hace caer en drogas, en excesos del alcohol, que al final pues repercuten en su trabajo, porque ya no es el mismo hombre que resuelve los casos, ya no es la misma persona. Inclusive llega a tropezar con la mafia, ya que descubren que tiene un amorío con su compañera y no le puede, y lo están extorsionando para que no le digan a su esposa que tiene una aventura con su compañera y esto destruye su matrimonio, lo tira más al vicio y al grado de que lo corren de la organización, se vuelve ya un matón, se vuelve que lo adopta casi la ciudad, es una ciudad oscura, tienen que tener un casi un matón, un maleante para esta ciudad y es contratada como un mercenario. Toda esta peripecia no pensamos que le fuera a repercutir a futuro, ya que vaya, Morrison hace referencia en sí mismo en el cómic, ya que en algún momento este policía llega a saber una clave muy especial para poder, yo creo y me imagino, porque no nos cuentan mucho de esto, donde hay una clave que se tiene que decir en algún lugar y es como una tipo fortuna, es algo que está buscando la mafia para que pueda obtener algún beneficio, pero el único que sabe esta clave es este policía que ya ha estado al traste, no importa si vive o muere, pero la cuestión aquí que no les, es lo único que lo mantiene con vida, esta clave. Inclusive han contratado gente para matarlo, inclusive él mismo ha contratado gente para matarlo, para deshacerse de este tipo de perseguidores. A tal grado está eso, que inclusive él mismo ha contratado gente para matarse a sí mismo y así limpiar lo que es la ciudad para estas contrataciones de matar a este policía. Todo va bien hasta ahí, hasta que en algún momento llegan a herirlo casi de muerte y lo llevan en una patrulla, en una ambulancia y le suministran un poderoso sedante y es el momento que vemos que parece que tiene una alucinación, ya que se le presenta un caballo burro, unicornio, alado y le dice que necesita su ayuda porque una niña está necesitada de para que lo pueda ayudar. Ya que esta niña ha sido secuestrada. No sabemos por qué, no sabemos para qué, pero todo el cómic se la lleva renegando, queriendo escapar de este tipo de entidad, inclusive a escapar de la mafia. Ya está harto, ya no quiere vivir, ya no hay nada que lo ancle a esta ciudad, ¿no? Inclusive la gran broma va a ser que no les cuenten, si muere, no les cuente la clave que tanto están buscando. Se arma más bien un equipo de para localizar a este policía, pero estamos viendo o estamos cayendo en cuenta que en esta persecución, en este grado de querer escapar de sus captores, vemos que el burro no es el burro pony alado unicornio, no es como una alucinación tal cual, porque lo está ayudando a escapar y le está diciendo cosas muy apegadas a la realidad, inclusive lo está ayudando a mientras él está encerrado alguna puerta o mientras él está sedado, este pequeño amigo, esta alucinación, más bien no es alucinación, él dice que está a 5 a 6 grados de una alucinación, simplemente es un amigo imaginario de esta niña que vino a buscar refuerzos para que la ayuden. Vemos que no está tan mal lo que está diciendo, tan incierto lo que está diciendo, no es nada de alucinación, sino que está dando santo y seña de perseguidores, lugar en donde se encuentra, y poco a poco va cayendo en cuenta que tal vez podría ser algo real, pero ¿cómo confesarlo abiertamente que estás teniendo un amigo imaginario bajo los efectos de la droga, bajo los efectos del alcohol, te esté guiando un burro alado, caballo, pony con unicornio a resolver un caso? Hasta que le voy a comentar, porque tienen que ver todo el viaje de este cómic, que le dice una verdad muy cierta y es ahí donde se cae el telón, donde Morrison dije, wow, estaba sobrio, se cae el telón y ahora nada más, si tenía 3 días para encontrar a esta niña, llegamos a un momento que nada más tiene 7 minutos para encontrarla, 15 minutos para encontrarla y ya está contrarreloj, ya es una necesidad imperiosa de buscar a esta niña y salvarle la vida. Porque quizá sea lo único bueno que pueda hacer este oficial para redimirse. ¡Pum! O sea, el cómic así tal cual no lo explota en la cara como un globo de agua. Morrison, nos quedamos con cara de Y son solo 4 números. De hecho, lo visité este cómic porque le van a hacer una serie de televisión por Sci-Fi. Y es el que estaba antes del titular de La Ley y el Orden. Digo, no sé si lo vean o no el programa, yo no soy muy adepto a eso, pero es el oficial, era el principal. Ahorita ya no está saliendo. No sé por qué cuestiones ya no está saliendo, pero él era el principal, era un chico y una chica, y él es el principal ahora en esta serie de televisión. La música que le pone es como tipo muy vertiginosa, como My life is an ever swirling toilet that just won't flush. Hard to believe this piece of shit. He used to be the best detective in the whole department. Hey, can you see me? Whoa, whoa. What the hell? Here comes the fun. Como que sí está teniendo una alucinación, como que sí está bajo los efectos de la droga, y al este caballo pony al lado, unicornio, lo ponen muy, muy chistosito. Pero cuando me gusta, porque así empieza más o menos el cómic, donde sí se ve muy cómico el cómic, pero cuando te digo, cuando cae el telón, cuando ves por quién capturó y por qué está capturada la niña, y todos los porqués que lleva este cómic, en serio, Happy, chéquenlo, porque sí es como una un bajón de telón, una cubetada de agua fría al momento que descubres quién es este personaje, quién es esta cosita azul y por qué, en primer lugar, esta cosa azul va por un esperpento de hombre, no porque sea tan bueno, no porque sea un oficial de policía, sino hay otra cosa atrás de eso. ¿Por qué fue por él? El final es más, está digerible, está bien, pero el final sí me recuerda a varios. Ahí les va. Me recuerda mucho a entre una mezcla de Año 1 con Gordon, sí, con Gordon, con al principio con esta que lo estaban extorsionando con no decirle a su esposa que tenía una aventura. Y me recuerda mucho también a la persecución de Yellow Bastard. Así se los dejo. Así está de ese tamaño. Así está de referenciado ese cómic. Simplemente esas dos referencias. Ojalá y que te hagan ir a buscar Happy de Grant Morrison. La verdad, muy bien hecho por parte de Image. 4 números, en serio, muy rápido. Los lees en una sentada. Muy buenos, la verdad. Se los recomiendo. Ahí están las recomendaciones de los cómics. La recomendación y vistazo de El Planeta de los Simios. La Guerra. Tienes Entre Brujas, Vientos de Tony Sandoval. Y Happy de Grant Morrison. Ahí está para esta semana. Que todavía algunos están de vacaciones, otros no. Ir a buscarlos, en serio. Ojalá y que se den su tiempo porque son buenos cómics. Se me hicieron muy interesantes y en serio recomendables, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Puedes ir a buscarnos a Twitter como La Cumancha Comics. También Facebook como La Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox, Archivo SRG como La Cumancha Comics. Ahí se hospeda el programa, tanto en iTunes, iVoox, Archivo SRG, como tú quieras descargarlo. Ahí estamos, venos a buscar. También estamos con Doña Su Comics. Agradecemos mucho que nos dejan subir nuestro contenido. También con nuestros amigos de Baja California, que nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, chicos. También nuestros saludos para nuestros amigos de Cuerna Comics. Muchísimas gracias. Gracias a todos ellos desde Baja California, desde Morelos. Muchísimas gracias a todos ellos que nos siguen escuchando, que nos siguen permitiendo poner nuestro contenido ahí. Muchísimas gracias, chicos. Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más cómics, más películas, más recomendaciones, ¿vale? Es todo por mi parte y al principio del programa también me aventé un breviario de cómo tengo mis cómics y cómo hay veces que cuando queremos acomodar nuestro cuarto, nuestros cómics, es muy peligroso porque nos podemos a leer. Yo tengo una pila de cómics aquí encima de mi escritorio. Y ya me están dando ganas de leer cómics, ¿vale? Nos vemos para nos escuchamos la próxima semana. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias, ¿vale? Nos vemos. Bye. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf where I was born. God has dealt my card of banished ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky roads. A double of 1, 2, 3 for five, hunt a hare, a turner down the rocky road, and all the ways to double and whack for all the dogs. In Mullingar that night I rested them so weary, started by daylight, next morning light and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure when there is umph for drinking. They hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required till I was almost tired of the rocky road to double and 1, 2, 3 for five, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the way to double and whack for lolly da. In double and next arrive I thought it such a pity to be so soon in the private view of Dunfin City. Then I took a stroll all among the quality on the lip was stowed in the neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no wonder could I find upon me stick a warren acquiring after the rogue said me cunnus broke. It wasn't much in vogue on the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn them down the rocky road, and all the ways to double and whack for lolly da. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road set that down him hardy when I jumped aboard a cab and flew for paddy down among the pigs, did some hearty rigs and paid some hearty jigs. The water ruined me bubbling when I fully had, I wished myself was dead or better far instead. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, up the hair and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for lolly da. The boys of Liverpool when we safely landed called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was new as and poor old Aaron's Isle. They began abusing her army, so well since I'm a shillelagh I let fly. Galway boys were by and so I was a howling with the lowest hooray, the joy and the affray quickly clear the way for the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and whack for lolly da.